conciencia, te han engañado con falsas posturas, han abusado de tu dependencia, no te han dejado y tu identidad estás atado, de los pies a la cabeza atado. Solo has creído en lo que te dicen, tú ya no tienes ninguna opinión. Ya lo has olvidado, toda tu esencia te ha convertido en otro robot. Estás atado, de los pies a la cabeza atado. Tus valores están muertos, tus sueños ya no están. No vendemos la opinión, no perdemos la ilusión. Consecuencia, decisión.